desde el siglo VI en Occidente y en el siglo V en Oriente, este concilio que se celebró en Constantinopla el año 381, que se suele conocer como primero de Constantinopla y segundo concilio ecuménico, es enumerado en la lista de los concilios ecuménicos y nombrado preferentemente con los grandes cuatro concilios, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, que como dijimos el primer día, son de tal manera admitidos en toda la Iglesia que están en los 39 artículos de la Iglesia Anglicana y están en profesiones de fe luteranas, zwinglianas o calvinistas. Y no obstante, en Éfeso, concilio que ahora llamamos tercero, 431, no se lo menciona ni San Cirilo de Alejandría en su polémica con Nestorio, cita siquiera el símbolo que ahora ya atribuimos y referimos a la autoridad de este concilio. En Roma, en la sede apostólica, no lo citan entre los concilios los papas Simplicio, año 475, Félix, 485, ni el decreto, la decretal de Gelasio, de 495, ni siquiera el papa Ornidas, en una célebre profesión de fe impuesta al Oriente para reconciliarse después del largo cisma acaciano, 485-520-19, que explicaremos al hablar del Concilio de Calcedonia y sus consecuencias, digo que el papa Ornidas tampoco menciona el Concilio de Constantinopla. En estos textos que he aludido, sin citarlos para no entretenernos, se habla del Concilio de Nicea, que se suele decir el grande y santo sínodo de los 318 padres reunidos en Nicea de Bitinia, y se habla después, Éfeso cita este, y después se van citando, pero, por ejemplo, los documentos romanos, anteriores al que voy a citar después, nombran Nicea, Éfeso y Calcedonia. En el momento de celebrarse el concilio, por otra parte, fue convocado por iniciativa del emperador Teodosio y no se hizo con la idea de reunir los obispos del mundo entero. No se invitó a tomar parte por sí ni por delegados al Papa de Roma y en principio solo había obispos de las diócesis que llamaban de Oriente, Antioquía o de Ponto, Asia, etcétera. Después, por iniciativa de Teodosio, estuvieron por allí dos obispos egipcios y el obispo de Tesalónica, que en realidad dependía del patriarcado romano. Pero en principio se trata de reunir a las iglesias orientales en donde habían ocurrido las grandes tensiones y querellas del arrianismo. Este concilio, no obstante, que en el momento de convocarse no es universal en su intención y que durante mucho tiempo en Occidente no se le tuvo por tal, el concilio de Calcedonia ya lo enumeró en el mismo nivel que el de Nicea y citó la fórmula de fe de este concilio y el símbolo de los 150 padres reunidos en Constantinopla en tiempo del emperador Teodosio. La sede apostólica, después de 520, al reconciliarse Constantinopla con Roma después del cisma acaciano, comenzó a enumerar este concilio de Constantinopla. Viendo el dinamismo histórico de aquellos años, uno diría que Constantinopla había resistido a aceptar Calcedonia, que había sido confirmada por el Papa San León Magno, y el pontificado había tenido mucho empeño en que la Iglesia de Oriente, concretamente Constantinopla y lo que de ella dependía, aceptase el concilio ecuménico de Calcedonia. Y como un acercamiento, al aceptar Oriente el concilio de Calcedonia, Roma aceptó el concilio de Constantinopla que el de Calcedonia había asumido con gran insistencia y con grandes elogios. Después veremos qué pasa con esto desde el punto de vista histórico, sociológico, político, y qué queda en el plano doctrinal esencial. Porque cuando la sede apostólica comienza a enumerar los concilios, hasta el punto que el concilio de Constantinopla entre los grandes concilios ecuménicos, hasta el punto que el Papa San Gregorio Magno, 591, dice venerar los cuatro concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia como los santos evangelios. A pesar de eso, después de haber dicho esto, el propio Papa rechazó la pretensión del patriarcado de Constantinopla de ser un patriarcado ecuménico o universal. El patriarca de Constantinopla invocaba precisamente el concilio de Calcedonia y el concilio de Constantinopla de 381 por el canon que veremos después que afirmó la primacía de Constantinopla después de Roma. San Gregorio Magno dice, la Iglesia romana solo recibió este concilio en cuanto a lo que en él se definió contra Macedonio, es decir, el semiarriano que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Esto es literal del Papa Gregorio. Este concilio solo fue admitido en lo referente a la condenación de Macedonio. Y el propio Papa León, que confirmó Calcedonia, discutiendo con el emperador y con el patriarca de Constantinopla sobre el canon 28 de Calcedonia, que repetía lo que había establecido el canon 3 de Constantinopla, decía: los cánones de este concilio no han sido llevados a conocimiento de la sede apostólica, es decir, la sede apostólica no se ha enterado de los cánones del concilio de 381, no ha tenido ocasión de aprobarlos y no los reconoce. Tenemos, por tanto, un concilio que es tardío en su admisión por toda la Iglesia como ecuménico y que, al ser admitido por la Iglesia romana, solo lo es en el punto doctrinal de la divinidad del Espíritu Santo. Ahora bien, esto es una cosa doctrinalmente, a más no poder, importante. Definida la divinidad del Verbo, del Hijo de Dios, de Jesucristo, la herejía arriana dividida en varios sectores, incluso en los sectores más moderados, o moiusianos que se llamaban, o semiarrianos, había un sector muy poderoso que negaba que el Espíritu Santo fuese Dios consustancial al Padre y al Hijo. En defensa de la divinidad del Espíritu Santo, había escrito San Atanasio en textos importantísimos, lo había tratado un concilio alejandrino, 362, otros concilios en Antioquía, el Papa Damaso, en correspondencia con concilios orientales, y los padres de Capadocia, los grandes padres griegos, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Dinsis, Nisa y otros, San Cirilo de Jerusalén, etc., toda aquella segunda mitad del siglo IV habían estado escribiendo tratados en defensa de la divinidad del Espíritu Santo. Como que yo no puedo hacer un desarrollo total histórico y me interesa sobre todo lo que queda de dogmático de estos concilios, porque los trato sobre todo en plan dogmático, me interesa notar una cosa, que la argumentación, como decía el padre Ramier, característica de San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Basilio, sobre todo, consistía en dar por presupuesto que todos los cristianos sabían que al bautizarnos somos hechos hijos de Dios, que se nos envía a nosotros el Espíritu Santo que vive en nosotros, y con este Espíritu recibimos la adopción de hijos, y que somos verdaderamente partícipes de la divina naturaleza. Todo esto lo citaban de las Sagradas Escrituras. Y que era, no tenía sentido decir que Dios ha enviado su Espíritu a nuestros corazones, que nos hace que podamos llamarle Padre, y que realmente somos hijos de Dios por adopción filial, por la gracia divinizante, y decir que este enviado de Dios a nuestros corazones que viene a habitar dentro de nosotros con el Padre y el Hijo no fuese Él personalmente y sustancialmente Dios. Este tipo de argumentación sugiere una cosa muy capital. Sugiere que siempre se argumenta de lo más cierto a lo más desconocido todavía o no aclarado, que el carácter divino de la vida cristiana era algo que se podía argumentar para probar el carácter divino del Espíritu Santo. Esto es importantísimo porque en siglos posteriores, y nosotros mismos hoy, tal vez no siempre, hemos tenido la conciencia clara de que verdaderamente somos partícipes de la divina naturaleza. Esta magnífica lucha, que pertenece más bien a la historia de la patrística, naturalmente, pero tengo que aludirla para explicar la importancia histórica de la definición de la divinidad del Espíritu Santo en el concilio. Pero vamos a ver cómo vino a ser este concilio, legítimamente asumido por la Iglesia después, como aquel momento en que en la Iglesia Universal se había expresado en forma definitiva el reconocimiento de la divinidad del Espíritu Santo y, por tanto, completado la doctrina de la divina Trinidad, terminología que entonces se había generalizado en la piedad cristiana, también en la predicación, sobre todo por la autoridad de San Gregorio Nacianceno, que en Constantinopla tiene 5 discursos teológicos sobre la Trinidad, que son de lo más importante en toda la historia de la dogmática y de la teología. Hemos visto en conferencias anteriores cómo la presión política condicionaba muchísimo la actitud de los obispos. En 378 muere Valente y suben Graciano y Teodosio. Y en cuanto Teodosio llega al poder, toma la decisión firme y explícita de apoyar la fe de Nicea. Hay que decir una cosa sumamente notable. Teodosio, cuando sube al imperio, tampoco estaba bautizado. Era un creyente cristiano que todavía no se había bautizado. Y si se bautizó el año 380, por allí, después de enero, porque en enero firmó un decreto en defensa de la fe que Pedro, el apóstol Pedro, predicó a los romanos y que siguen en Alejandría, San Cirilo, siendo todavía no bautizado, creyente, pero no bautizado. Y después de firmar este decreto, el 380, se puso gravemente enfermo y entonces diríamos, in articulo mortis, se bautizó. Lo que pasa es que se restableció la salud para gran bien de la Iglesia Católica, como vamos a ver, y entonces pudo su presencia en el imperio y la política que iba a desarrollar favorecer el triunfo definitivo de la fe de Nicea en Oriente. Ahora bien, en el decreto este de enero del 380, la manera de hablar de Teodosio es muy expresiva. Va a expulsar de las iglesias usurpadas a los herejes. Va a devolver las iglesias a los obispos católicos nicenos. Y esto lo dice así. Es decir, pensemos que todos los emperadores anteriores habían hecho lo contrario, en plan de usurpación. Y este lo hace en plan de restitución de los bienes de la Iglesia a la Iglesia verdadera. Dice, la fe que predicó el bienaventurado Pedro a los romanos y que sigue en Alejandría Pedro, sucesor de Atanasio, varón de santidad apostólica. Ahora bien, en aquel contexto que voy a describir enseguida, hablar de Roma y Alejandría, la sede de Pedro y la sede de San Marcos, también Petrina, señalaba un punto de referencia, porque en aquel momento todavía predominaba en el episcopado de Asia, Ponto, Oriente, o sea, centrado en Antioquía, predominaba el arrianismo. O bien, los obispos católicos de estas tierras, que también los habían, reconocían por obispo de Antioquía a Melecio. Lo expliqué el día anterior, tengo que repetirlo. En Antioquía, a partir de 362, por las circunstancias que ya expliqué, había, bueno, cuatro obispos llegó a haber. Había Melecio, ortodoxo, pero enemigo de Atanasio, que él no reconocía, no entraba en comunión eclesiástica con Atanasio de Alejandría. Y como que el pontificado romano sí lo estaba, no era reconocido como obispo de Antioquía por el Papa, pero él se profesaba obispo de Antioquía. Otro, Paulino, que procedía del antiguo grupo que llamaban allí Eustaciano, lo que llaman los historiadores ahora los paleonicenos, que habían perseverado en la fe de Nicea en todos los tiempos de la persecución, y que terminaron por desconfiar de Melecio, porque no se entendía con los atanasianos o nicenos, y nombrar a otro obispo, Paulino, al que reconoció el Papa Damaso, y el propio Atanasio, aunque hubiera querido reconciliarse con Melecio, como ya expliqué. O sea, tenemos Paulino, reconocido por Roma y Alejandría, Melecio, no reconocido por Roma y Alejandría, pero reconocido por San Basilio, y por San Gregorio Nacianceno, y por San Gregorio de Nisa, y por todos los obispos católicos de aquellas tierras, que también no sabía, que tenían antipatía a la posición de Roma y de Alejandría por la antigua querella terminológica que entonces comenzaba solo a aclararse, pero que no se aclaró del todo hasta 382, es decir, ya después de este concilio que no trató el tema. Esta querella terminológica, por tanto, hacía que los paulinianos de Antioquía y los occidentales dijesen una sustancia y tres personas, en griego lo mismo, mia hipóstasis, triaprosopa, y los capadocios, los que ahora llaman neonicenos, que eran ortodoxos y son doctores de la iglesia, varios de ellos, los ortodoxos, no semiarrianos, sino los ortodoxos del Oriente, Asia Menor, etc., decían tres hipóstasis y un mia usía y una esencia. La cosa era muy grave en terminología. Dice San Agustín, dice que él no entiende lo que dicen los griegos. Lo dice en el De Trinitate, escrito mucho después de todo esto aclarado. En el De Trinitate dice, no sé qué diferencia ven entre la usía y la hipóstasis. Y San Jerónimo, cuando veía que iban admitiendo, el propio Atanasio lo admitió, la terminología de las tres hipóstasis, estaba muy nervioso y escribía a San Damaso: ahora, oh dolor, después de haberse definido la fe en Nicea, el nombre de tres hipóstasis se exige de mí, que soy romano, decidid, dice al Papa Damaso, os lo suplico, pero es un decidid ad hominem, como diciendo, a ver si metes la pata o qué, decidid, os lo suplico, si os place, decididlo, yo no temeré ya hablar de tres hipóstasis. Si lo ordenáis, fijaos cómo habla Jerónimo, que se fabrique una nueva fe después de la de Nicea. Hablemos los ortodoxos, profesemos los ortodoxos nuestra fe con las mismas palabras que profesan la suya los arrianos. Vamos a hablar como herejes. Toda la escuela de las letras profanas no reconoce como hipóstasis más que la usía. Hipóstasis y usía, y es de San Jerónimo, gramaticalmente son sinónimos. ¿Y quién hablaría sacrílegamente? Con boca sacrílega, ¿quién hablaría de tres sustancias? Porque si traducimos al latín literalmente hipóstasis, sale sustancia. Y podríamos decir nosotros tres sustancias en Dios. Y así Jerónimo lo dice como un argumento ad hominem para decir que el Papa no puede aprobar los griegos de tres hipóstasis. Claro, habían de pasar muchos siglos para que la cosa se aclarase del todo. Santo Tomás dice que nosotros, si no decimos tres sustancias, es porque el nombre de sustancia en nosotros es equívoco, y la entendemos como dice esencia sustancial, pero que según la propiedad de los términos, sustancia correspondería con hipóstasis,

solo hay unos textos de tres historiadores, Sócrates, Sosomeno y Teodoreto, breves, y los mismos que consta que estuvieron allí no hablaron del concilio de Constantinopla en sus escritos. Solo San Gregorio de Nisa tiene una oración fúnebre de Melecio, que acababa de morir, y habla del concilio, pero en general no hablaron. ¿Por qué no hablaron? Pues por una razón muy sencilla. Primero, no era un concilio ecuménico. Segundo, dice un historiador, y a los historiadores cuando me parece que lo que dicen es verdad, lo sigo, y si no, no les hago caso. Yo selecciono lo que me conviene para mi propia convicción, que me parece que es la que debo transmitirles, porque hace 20 años o 30 que estudio eso. Dice este historiador, Graciano y Teodosio se habían pronunciado decididamente por la fe de Nicea. Fue gracias a ellos que la herejía fue extirpada. O sea, cuando se vino el concilio la cosa ya estaba resuelta. Tan resuelta estaba que mientras en Nicea estuvo Arrio y se le dejó hablar, y hubo obispos que después suscribieron la fe ortodoxa, que apoyaban a Arrio y su terminología y decían que no era herética. Estuvieron discutiendo. En Constantinopla, miren ustedes, la presidencia esta de Melecio impuso para entrar en el concilio la profesión de la fe de Nicea. Y como que hubo 36 obispos que negaban la divinidad del Espíritu Santo y no querían la fe de Nicea porque tampoco también rechazaban el consustancial referente al verbo, no suscribieron la profesión de fe, no entraron en el concilio y no estuvieron siquiera en la reunión de apertura. O sea, al comenzar el concilio ya solo eran 150, se fueron 36, que por cierto escribieron, diríamos, una pastoral colectiva a sus diócesis, exhortándoles a no tragarse nunca la fe de Nicea, a no aceptar nunca la fórmula del consustancial. 36 obispos. Los 150 que quedan los preside Melecio. Y ya digo, no hay actas, no se sabe qué pasó, solo referencias, que después vamos a irlas sacando, las iré diciendo, porque podemos saber qué pasó, lo que pasó. Melecio muere, San Gregorio de Nisa hace la oración fúnebre y ponen de presidente a San Gregorio Nacianceno en cuanto patriarca de Constantinopla. Pensemos un poco. La sede más importante de todo Oriente, después en Oriente, era el patriarcado alejandrino y después el antioqueno, pero por este orden, Roma, Alejandría y Antioquía. La primacía de Alejandría la había reconocido, porque era histórica, el concilio de Nicea, muy favorecido porque allí estaba Alejandro y su diácono Atanasio, y después el gran defensor de la fe de Nicea, Atanasio. Viene este concilio tan especial, no se convoca a los egipcios y se le hace presidir al de Antioquía, por cierto, al de Antioquía, reñido con Alejandría y Roma. Y cuando muere este, se pone al obispo de Constantinopla. Se deseaba, y enseguida se hizo, decir que Constantinopla, después de Roma, era la sede más importante en el mundo. O sea, dar carácter patriarcal a la sede de Constantinopla, por encima de Alejandría. ¿Y Antioquía qué? Antioquía no tenía celos de Constantinopla, en donde no había escuela doctrinal ni tradición teológica, solo había el poder. Antioquía tenía, todo el siglo III y IV se había manifestado, una rivalidad tremenda con Alejandría. El arrianismo había nacido en Antioquía, aunque Arrio era presbítero alejandrino. Nace de Luciano, de Antioquía, como expliqué, y más allá de Pablo de Samosata. El arrianismo tiene su cuartel general en Antioquía. Y Antioquía es rival de Constantinopla. En Antioquía nace el arrianismo, veremos nacer enseguida después el nestorianismo, y también nace el pelagianismo. Esto que en Occidente llamamos pelagianismo, que en Oriente profesó Celestio, también sale de la escuela antioquina. Una escuela muy racionalista, muy naturalista y muy hostil a las posiciones más ortodoxas en muchos de sus autores, aunque también hay algunos ortodoxos, pero incluso estos tienen su manera especial de ver enfrentada a Atanasio y después a San Cirilo de Alejandría, siglo siguiente. Ponen primero a Antioquía y después a Constantinopla en el candelero este concilio. Y Constantinopla es la heredera de Antioquía en cuanto a su rivalidad con Alejandría, por ser el centro de los obispos políticos, de los que se apoyan en el poder imperial. Teodosio, lo he dicho, recién bautizado, católico niceno, pero por interés del imperio, apoya a este partido ortodoxo, pero antirromano y antialejandrino. Y entonces, estando San Gregorio presidiendo el concilio, muere el patriarca de Antioquía, Melecio, que había muerto, muere Melecio presidiendo el concilio, le sucede San Gregorio, y entonces cuando San Gregorio preside el concilio, en Antioquía no hay patriarca, acaba de morir en Constantinopla, ¿no? Como he dicho. Y entonces San Gregorio, así que asume la presidencia, hace un discurso que lo refiere y consta textualmente lo que dijo, exhortando al concilio a decir que en Antioquía no tenía que haber más que un obispo, lo cual era evidente, y que puesto que había un obispo al que reconocía el Papa Damaso y el Patriarca de Alejandría, lo correcto es que también los obispos reunidos en el concilio de Constantinopla reconociesen, sin más, que ya había obispo y que en Antioquía no tenían por qué elegir a otro obispo ni consagrar a otro obispo, sino que tenían que reconocer a Paulino como obispo, cerrando así el largo cisma. Entonces, San Gregorio Nacianceno explica que cuando dijo esto, alegando la conveniencia de la unión entre Oriente y Occidente, y los egipcios, haciendo un gran elogio de la ortodoxia de los egipcios, todo eso, entonces dice, una bandada de grajos, una especie de cuervos, que gritasen todos a la vez. Un torbellino de polvo llevado por un viento furioso, solo a esto podría compararse, podría daros una idea de la reacción de los obispos del concilio contra la propuesta de unión de Oriente y Occidente. Algunos historiadores, siempre hay alguna persona beata, dice que fueron una minoría que se opusieron a Gregorio Nacianceno. Esto se lo inventa el historiador beatífico. Por San Gregorio Nacianceno dice: tomaron la palabra los más exaltados, los jóvenes, y los más venerables, y que hubieran tenido que ser más experimentados y prudentes, siguieron al ímpetu de estos jóvenes inexpertos, y todos chillaron a la vez. Todo el concilio se puso contra Gregorio. Entonces él, que le parecía que si no reconocían a Paulino, si acababa el cisma en Antioquía, no había nada que hacer, se fue y dijo, bueno, me voy, sin dimitir. Pero se fue, hizo una especie de huelga, se largó del concilio. Esperando que, entre tanto, Teodosio se había empeñado en que vinieran dos egipcios y Ascolio de Tesalónica, que dependía del Papa Damaso. Y llegan estos, que hubieran podido ser amigos suyos y ofrecer la paz a los otros. Pero lo que pasó fue muy curioso. Ascolio, Papa Damaso y los egipcios veían a Gregorio Nacianceno como uno del otro bando, del bando de Melecio. Claro, porque se había dejado poner de presidente del concilio siendo obispo de Constantinopla, y además era obispo de Sásima, y Nicea había prohibido los traslados de diócesis, prohibición que había caído en desuso, como pasó con la de los sínodos diocesanos, ¿verdad?, del concilio de Trento. En Trento hay cosas mandadas que se han pasado siglos sin hacer, y las cosas así de tipo jurídico, si no se usan, se derogan la ley por fuerza, ¿verdad? Y nadie puede decir, este obispo no guarda lo que decretó Trento sobre los sínodos diocesanos. Mira, hace 400 años que nadie lo ha hecho, no te preocupes. La cuestión es que San Gregorio Nacianceno, después de haber hecho muchos traslados de obispos, mucha gente, a él se lo cargaron Ascolio de Tesalónica en nombre del Papa Damaso y los obispos de Egipto. Dijeron, es ilegítimo, no es patriarca de Constantinopla este señor. No hay obispo, porque el patriarcado de Constantinopla solo lo reconocían nosotros, pero él no, pues Occidente no. Entonces, el pobre San Gregorio, viendo que recibía por todas partes, dimitió. Lo que él dice es muy divertido. Dice, no creía yo que aceptasen mi dimisión tan gustosamente y tan prontamente. Todo el mundo le aceptó la dimisión. Los occidentales y los orientales, los dos egipcios, el de Tesalónica y toda la bandada de grajos antirromanos. Todo el mundo aceptó que Gregorio se fuera. Y se fue, dimitió. ¿Y saben qué pasó entonces? ¿Ven cuántas cosas pasaron en este concilio? Estas son las que se sabe que pasaron. Después la cosa doctrinal no se sabe mucho cómo, pero consta que quedó profesada la fe en la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Pues que entonces Diodoro de Tarso, cuyo nombre suena por primera vez, maestro de Teodoro de Mopsuesta, el verdadero autor de la herejía nestoriana, Nestorio no es sino un epígono de Teodoro de Mopsuesta, Diodoro de Tarso, que tenía una terminología cristológica radicalmente dualista, teofisita como llamaban, y estaba enfrentado a Apolinar de la Odisea, que en reacción contra Diodoro de Tarso había incluso negado la alma humana de Cristo. El jefe del teofisismo antioqueno y el abuelo y él mismo no era herético, solo era muy partidista, sugirió que hiciese obispo de Constantinopla a un tal Nectario. Este señor era un anciano senador. Y se pensó que a Teodosio le vendría bien que un anciano senador fuese obispo de Constantinopla, cuando se trataba precisamente de dar toda la fuerza política, diríamos, a la sede de la capital. Y entonces, como que Teodosio le vino muy bien, fijaos lo que pasó, fue votado por unanimidad. El concilio, que había unánimemente abucheado a San Gregorio en la reconciliación con Occidente, apoyó la elección de Nectario y aprobó que en Constantino, que en Antioquía, entre tanto, se consagrase a otro obispo, contra Paulino y contra el Papa y contra Alejandría, Flaviano. Luego que el cisma antioqueno iba durando y en Constantinopla se iba creando un cisma nuevo. ¿Por qué? Nectorio no era bautizado. Bueno, que un emperador sea cristiano sin bautizarse y se bautice cuando muere o cuando está enfermo, nos lo explicamos, pero que hagan obispo de Constantinopla, que acaban de decretar que será la segunda sede en el mundo después de la de San Pedro en Roma, a un senador anciano que no está bautizado. Entonces encargaron a un obispo de los del concilio que le catequizara rápidamente, le dieron unas instrucciones, le bautizaron, le ordenaron con todas las órdenes, le consagraron obispo, lo cual estaba prohibido por el concilio de Nicea, consagrar obispos a los neófitos, que dice. De modo que aquel concilio que chillaba contra Gregorio, ¿no? Eso, ¿verdad? Entonces todo el mundo se tuvo que tragar, porque que Gregorio no le querían, no lo querían ni Occidente ni Oriente, porque venía de Sásico. Y en cambio, a Nectario, catecúmeno, neófito, pues le bautizan, le ordenan, le consagran y le hacen obispo de Constantinopla. Y entonces en su pontificado en Constantinopla comienzan a hacer una institución que se llama el Sínodo Permanente, que es una institución de hecho. ¿Cómo que en Constantinopla? Así lo dicen los historiadores. Siempre había obispos por ahí, porque iban mucho, porque estaba allí el poder imperial. Todos los obispos que en un momento dado estaban por Constantinopla, el patriarca los reunía y tomaban decisiones. No era un sínodo convocado ni tenía ninguna estructura canónica, era un poder fáctico. Los obispos que estaban en la capital, que siempre había muchos, que propiamente no tenían nada que hacer allí, pero en la capital siempre hay que hacer cosas, ¿no? Como ahora la gente pues va a Madrid o buscar influencia o lo que sea, ¿no? Pues los que estaban allí, sínodos en demusa, sínodo permanente. Se suponía que en Constantinopla había siempre permanentemente un sínodo. Este sínodo es el primer inicio de toda la historia del Oriente cismático, porque fíjense las cosas que pasaron después con los sínodos en Rusia y todo. Un sínodo reunido en torno al poder imperial, en definitiva, y presidido por el obispo de Constantinopla. Y esta es la historia de este concilio. Ponen a un patriarca antioqueno que Roma no reconoce, muere. Ponen a San Gregorio Nacianceno porque está en Constantinopla, pero se le enfadan con él porque quiere reconocer a Paulino, el que Roma reconoce, para Antioquía. Celebran mucho que dimita después de ponerle nervioso y abuchearle porque había exhortado esta reconciliación con Occidente, y lo ven mal todos, los de Oriente, los de Occidente, dimite, y entonces ponen a uno que no estaba bautizado todavía para complacer al poder imperial. ¿Y qué más sabemos de este concilio? Porque ahora les he explicado las anécdotas humanas y la situación en que estaba la cosa. No podía estar peor. ¿Qué sabemos de este concilio? Pues sabemos lo siguiente. El año 382, el Papa Dámaso quiso convocar un concilio universal en Occidente, en Aquileia, de acuerdo con San Ambrosio, para ver si se arreglaba la cosa y se terminaba lo de Antioquía de una vez. Pero los obispos que estaban, estos 150 que estaban allí, no quisieron ir. Y escribieron una carta, irónica más bien, al Papa Dámaso, dando razones para no ir allí, de modo que este concilio fue el que el Papa convocó, nunca llegó a ser. Y hay una carta, en cambio, de los obispos reunidos en Constantinopla, 382, por no querer ir a Occidente. Y le escriben una carta al Papa y le explican. El pasado año, dice, el sínodo ecuménico reunido en esta capital, le llaman entonces ecuménico para dar importancia a la capital, simplemente. No tiene un sentido técnico, ¿no? Condenó a los eunomianos, bonomeos, que decían que el verbo era de semejante al padre, a los arrianos, eudoxianos, a los homeanos, aquellos del partido político, centrista, diríamos, definido del arrianismo oficial, y a los semiarrianos neumatómajos, es decir, combatientes contra el Espíritu Santo. Y condenó al apolinarismo y al sabelianismo y a Fotino, etc. Y entonces, dice, como se ve en la profesión de fe que se redactó, pues, o sea, por una carta que el 382 se envía, consta que allí resumen un tomos, una fórmula de fe, que había acordado el concilio de 381, de la cual no tenemos ni una línea, pero tenemos este resumen del año 382. Lo que es certísimo es que esta profesión de fe condena a los que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y además, otra cosa sabemos, que en Calcedonia se lee el símbolo de Nicea, símbolo de los 318 padres reunidos en Nicea de Bitinia, y después se lee el que llamamos nosotros símbolo niceno-constantinopolitano, el símbolo de los 150 padres reunidos en Nicea de Bitinia. ¿Por qué este símbolo, que es el que rezamos en la misa nosotros? ¿Por qué este símbolo se le llama constantinopolitano? Niceno porque profesa la misma fe que Nicea había definido. ¿Por qué se llama constantinopolitano y por qué Calcedonia lo atribuye al concilio de Constantinopla? No se sabe, hay tres teorías. Una, que se tomó la símbolo de Nicea y se le hicieron añadidos para condenar a los negadores del Espíritu Santo. Esto no se aguanta literariamente porque el símbolo que atribuimos al concilio de Constantinopla es igual que un símbolo bautismal de San Cirilo de Jerusalén con los añadidos que aparecen en una obra de San Epifanio que se llama Coratus, que hay dos fórmulas, una más breve y una más corta, de un símbolo que llamamos símbolo de San Epifanio. El símbolo de San Epifanio, en su forma breve, quitándole algunas palabras, es el símbolo de Constantinopla. Por tanto, no parece que lo redactaron, sino que lo adoptaron. Entonces no tenemos una ampliación del símbolo de Nicea, sino una fórmula bautismal oriental con añadidos nicenos, con añadidos de consustancial, de la misma esencia del Padre, etc., con añadidos nicenos. Y después arreglado literariamente, diríamos, para evitar repeticiones y darle este ritmo bellísimo que tiene el símbolo. Hay otra teoría todavía más sorprendente, que al bautizar a Nectario se le hizo profesar la fe con este símbolo, que era una fórmula bautismal usada en Oriente, en cuyo caso esto sería hoy la expresión universal de la fe de la Iglesia, reconocida también por la Iglesia anglicana y por todas las iglesias protestantes históricas, diríamos, en su tradición histórica, sencillamente porque aquel concilio quiso honrar al anciano senador urgentemente bautizado, ordenado y consagrado, haciéndolo recitar aquella fórmula, lo cual quería decir que el concilio la asumía como profesión de fe cristiana y católica. Esta tercera solución también es verosímil. La segunda es la más verosímil, la primera es un poco forzada. No sabemos más que Calcedonia le llama símbolo de Constantinopla. Y eso es todo lo que sabemos. También tenemos 7 cánones, 3 que ciertamente no son auténticos, y otros 2 que sí lo son, otros 4 que sí lo son, de los cuales a nosotros nos interesa el primero y el tercero, que voy a leerles a ustedes. Canon primero. Tengan en cuenta que estos cánones no son admitidos por la Iglesia Romana, según San Gregorio Magno, y no fueron llevados a aprobación de la sede apostólica, según el Papa León. Primer canon. No hay que apartarse de la fe que profesaron en Nicea de Bitinia los 318 padres, sino que esta fe ha de permanecer firme y anatematizar a toda herejía. 2 puntos, toda herejía. Y ahora van 7 herejías. La de los eunomianos o anomeos, son los arrianos estrictos. La de los arrianos o eudoxianos, son los arrianos políticos, los de la semejanza, pero sin consustancialidad. Y la de los semiarrianos o neumatómacos, enemigos del Espíritu Santo. 3 herejías arrianas. Y la de los sabelianos, que era una herejía del siglo III, a la cual todos los arrianos y muchos que no lo eran se habían complacido durante 40 años en obsequiar a San Atanasio con la acusación de ser sabeliano. O sea que condenar el sabelianismo venía un poco a contrapelo aquí, porque aquel concilio, con toda esta cosa, el triunfo póstumo de San Atanasio, evidentemente. Pero condenar a los sabelianos y a los marcelianos, seguidores de Marcel de Ancira, que era muy amigo de San Atanasio y del Papa Julio I, y que parece que, por rivalidad con Oriente, había exagerado tanto la unidad que parecía negar la trinidad de personas. Está confuso. Que Marcelo sea hereje no está nada claro, pero aquí le plantaron la herejía, lo cual hacía quedar mal al Papa Julio, San Atanasio, todos los obispos de Sárdica, a Osio de Córdoba, a los eustacianos de Antioquía, que todos estaban con Marcel de Ancira. Era una manera de dar un palo a los paleonicenos que quedaban por Oriente, y a los egipcios, y a los romanos y occidentales. La de los fotinianos. Este sí, Fotino de Sirmium, que parece discípulo de Marcel de Ancira, este sí que metió la pata. Este era un hombre, anticuado, extraño, que por reacción contra la terminología filosófico-helenística que el propio Arrio había manejado y que habían asumido todos los seguidores de Orígenes, se encabreó tanto contra todo este lenguaje trinitario que terminó profesando un auténtico sabelianismo y una cristología completamente judaizante. Fotino de Sirmium. Santo Tomás le pone entre los que niegan la concepción virginal y la real divinidad de Cristo. O sea, es un predecesor por otra línea que la diofisita del nestorianismo. Y la de los apolinaristas, Apolinar de la Odisea, que era un hombre de muy buena fe, muy amigo de Atanasio y de los papas, pero que se pasó, se equivocó, no en ser amigo de Atanasio, sino en parecerle que para reconocer que Cristo es Dios hay que excluir que tenga alma humana. Lo cual San Atanasio lo vio venir enseguida y dice, hombre, si es el Hijo de Dios encarnado para salvarnos, si no se ha hecho hombre del todo igual que nosotros, tampoco nos salvará. Y San Damaso, si no ha sido asumido, no hemos sido redimidos, si no ha sido asumida la humanidad íntegra, el apolinarismo. Pero Apolinar de la Odisea, condenar a Apolinar, era condenar una exageración unitarista sobre Cristo, diríamos pre-eutiquiana, explicaremos en las sesiones siguientes, que desafía la economía de la redención, de la encarnación redentora, pero como que tampoco condenaron las exageraciones del silloficismo antioqueno en el cual estaba gestándose el nestorianismo, esta lista de las cuatro herejías antiarrianas que se desplugó poner a estos señores de Constantinopla es parcial y está hecha para fastidiar. Esto está, yo no me lo invento, esto es así. Porque miren ustedes, Dámaso, por aquellos años, había condenado, como yo les diré, voy a leer dos textos de Dámaso, que son muy interesantes, el Papa Dámaso. Por aquellos años había condenado esto. Tomus Dámaso. Anatemizamos a los que afirman dos hijos, uno antes de los siglos y otro después de asumir de la Virgen la carne. Este es el diofisismo antioqueno, porque entonces María no es madre de Dios, ¿no? Sino que el verbo solo se une a un hombre. Y otro anatematismo. Anatemizamos a los que dicen que el verbo de Dios en la carne humana estaba en lugar del alma racional e inteligente. O sea, primero condena a los diofisitas, y después condena a los monofisitas apolinaristas. Dámaso, el año siguiente, 382. Al año siguiente de estos señores, solo condenar al Apolinar de la Odisea, pero no condenar a Diodoro de Tarso, que es aquel señor que había puesto a Nectario recién bautizado en la sede de Constantinopla, pero ustedes la distinta política. Dámaso hace de papa y reciben, diríamos, a lado y lado todos los errores. En Constantinopla no tienen más remedio que condenar el arrianismo y otras cosas, porque si no Teodosio les hubiese mandado a su casa. Pero después condenan a todos los adversarios del arrianismo que pueden, para dar la imagen que suerte que la Iglesia se ha liberado de sabellianismo y marcelianismo y apolinarismo. El otro canon que nos interesa es muy sencillo. Dice: a la sede de Constantinopla le corresponde tener el primado de honor después de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. No dice más que eso. Pero si a Constantinopla le pertenece tener un primado sobre la Iglesia porque es la nueva Roma, desaparece que Alejandría es más que Constantinopla, porque Alejandría fue fundada por San Pedro a través de San Marcos, y Antioquía porque San Pedro había estado allí. Entonces Roma no sería la primera en la Iglesia por ser la sede de Pedro, sino por ser la ciudad imperial. Y Constantinopla, que era la nueva ciudad imperial, tomaba de momento el segundo lugar. De momento, con el tiempo, podía tomar el primero, que es lo que pasó con el cisma de Oriente, ¿no? Era incorporar la Iglesia a ser una Iglesia del Estado romano oriental, diríamos, ¿no? Estos cánones son los que la Iglesia no se llevaron a Roma, no fueron conocidos, ni nunca reconocidos. Y cuando se hablaba de ellos, y en Calcedonia invocaban este canon tercero para corroborar su canon 28, el Papa León no quería saber nada de los cánones de Constantinopla, y San Gregorio Magno, que venera el segundo concilio como el santo evangelio, dice que la Iglesia romana lo acepta en cuanto definió, cuando condenó los errores sobre el Espíritu Santo, a los negadores de la divinidad del Espíritu Santo, pero que no reconoce nada de lo demás. Y este es el segundo concilio. Desde el punto de vista sociológico y visto empíricamente, si te acercas a los hechos, es un seguido de contrasentidos, de catástrofes, y no tiene pies ni cabeza. Además, contemporáneamente casi no se dieron cuenta, porque fue cortito y porque no era un concilio ecuménico. Para ser uno ecuménico, el Papa lo convocó, pero entonces estos no fueron, le enviaron una carta de broma, que casi le toman el pelo, de que quiere arreglarlo, que ya está arreglado, y a ellos que han sufrido tanto por la fe, tantas persecuciones por la fe de Nicea, se presentan como los grandes adalides de la ortodoxia, siendo así que unos meses antes de que subiera Teodosio al imperio, no había la hegemonía de la fe ortodoxa en aquellas sedes que entonces a Dámaso se presentan gloriándose de que han defendido la fe defendieron cuando no tuvieron más remedio. Entre tanto, ¿qué quedó en la Iglesia? Quedó que la sede romana, desde el siglo VI, que es la que determina la ecumenicidad de las cosas, venera este concilio como los santos evangelios. A mí esto lo he explicado tal como es, pero he querido explicarlo en crudo, viendo incluso San Basilio diciendo que Damaso es soberbio, San Jerónimo diciendo que a ver si nos empujan a hablar como los herejes, que es como la Iglesia quiso hablar, no como los herejes, sino como los padres capadocios. Una terminología que Santo Tomás dice que es más precisa que la latina. Una diferencia de mentalidades horrorosa, unas influencias políticas espantosas, unas debilidades humanas y unas envidias y rivalidades espantosas. San Basilio tiene un discurso de los adioses que describe la ciudad de Constantinopla con un lenguaje de una elocuencia satírica tremenda, tremenda, ¿no? Y habla de esta ciudad en que todo el mundo quiere comer bien y tener mucha riqueza. Y dice, y va diciendo cosas así: adiós, príncipes y palacios, y todos vosotros, oficiales y senadores, que quizás sois fieles a vuestro soberano, yo no lo sé, pero que en gran parte sois infieles a Dios. Esto es la despedida de Constantinopla de San Gregorio Nacianceno. Aplaudid, levantad a vuestros nuevos oradores, vosotros que encontrabais perversa mi lengua. ¿Eh? A esta hora ya se callará. Bueno, se callará, no del todo, continuará combatiendo con la mano y con la pluma. Por lo demás, ya ha dejado de hablar, si ya me habéis hecho dimitir y me habéis mandado de aquí. Adiós, gran ciudad, tú que amas a Cristo, quiero rendir homenaje a la verdad, pero cuyo celo no es según ciencia, o sea, amas a Cristo, pero mal amado. El momento de la separación nos hace más benevolentes contigo. Acercaos a la verdad. Convertíos finalmente, antes de que sea tarde. Honrad a Dios, pero honradle mejor que habéis hecho hasta ahora. No es vergonzoso cambiar, mientras que por el contrario, la perseverancia en el mal lleva a la muerte. Esto es la despedida de Constantinopla de San Gregorio. Adiós, oh Trinidad, mi cuidado y mi gloria. Ojalá podáis permanecer intacta entre ellos, salvar a mi pueblo, porque es mío este pueblo, aunque ahora se dispone de otra manera, y pueda yo enterarme que habéis sido la Trinidad exaltada y glorificada de todos modos por palabra y por obras. Hijos míos, guardad el depósito confiado, acordaos de mis persecuciones, que la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Esto es el sermón. Y a mí me pasa lo que dice el historiador: no se puede leer este discurso de los adioses sin emocionarse. Lo dice Bossuet, lo dice todos los que lo han estudiado. Es una de las obras maestras de la elocuencia de todos los tiempos. Y esto es como veía San Gregorio la ciudad de Constantinopla y los obispos reunidos en segundo concilio ecuménico. Queremos todos de aceptar lo que en él se enseñó. El Espíritu Santo es Dios. Muchas gracias. Ser importants ha de ser com la gran capital. És com ara un que posa moda a Nova York, i la llegís perquè ho llegís al New York Times. Era una contaminació del prestigi de Bizanci. Des de Constantinopla, que res era. El prestigi de Constantinopla va tornar llans en els bons. I com que quan invadeixen, acaben sobre unes parts de l'imperi romà, en aquell moment són decadents sociològicament, no tenen una gran cultura, tal cosa, però és així que surt un bisbe com Sant Leandre a Sevilla, un papa com Sant Gregori Magne a Roma, doncs, que converteix el Roma lombardos y visigots y todo eso. ¿Y tú eres un vídeo que es de Lucifer? Sí, Lucifer vol dir que Cristòfor, que és el mateix que Cristòfor. Sí, era molt bé, aquest sí que s'assembla de fer. Aquest no es va voler acceptar la comissió de la terminologia i es va empipar amb Sanatanasi i les seves masques. I va escriure uns llibres curiosíssims, que s'ha de morir per la fill de Déu, la mort dels perseguidors, que no s'ha de comunicar amb els heretges, que tot molt de bona fe, però es va empipar i va fer com una secta cismàtica, no era aquí. Però ell va tenir la culpa de que en Etiopia no hi hagués una unitat entre Meleci i els mitjans. I també va tenir la culpa de Meleci, quan va veure que havia consagrat el Maurí, va empipar, i no va negar la comunitat de l'Assemblea de l'Assemblea de l'Assemblea de l'Assemblea de l'Assemblea de l'Assemblea. Això va durar fins al 340. Des de les situacions sociològiques hi havia què? De orgull, ambició de poder, molt difícil de dir. Perquè, esclar, si per exemple jo pensava, si això és aquella situació... Si llegeix el que diuen els pares, doncs els veu molt clar, no? La cosa és... És per respirar l'aire de la fe cristiana de tots els temps. Es llegeix roses en el genàs, després els fets de canvi. Tot i aleshores hi ha bastants fragments molt macos. Hi ha els fragments, però els ulls i per tenir més que el canvi. Però jo diré també per allà, no? Sempre diu una cosa, sempre diu tot, l'ostre de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació de l'aplicació Per això de vegades escandalitza una mica veure que es converteix un emperador o que puja un emperador catòlic i tot i fan canadins. Però el divertit de l'assumpte és que no és que són fàcils de vores. El pitjor de tot és que molts ja n'eren, però mentre no manava Teodors no s'hi podia ser. Però ja si es tant sentia veure això, s'entenés i molts covards els hi perdonava. Perquè si no, que sí. Mai diries a Nicea, no he tingut temps d'explicar-ho. A Nicea es va fer un cànon, va fer mil gàrdues, aquí podria ser fer. Perquè si no, mai diries a Nicea, no he tingut temps d'explicar-ho. A Nicea es va fer un cànon, va fer mil gàrdues, aquí podria ser fer. I alguns són molt curiosos, molt curiosos. I un d'ells és molt divertit. Perquè es veu els canons de Nicea que porten l'Inquirillo doctrinal són per exemple, els que venen de Paulo de Samosiat a l'Iglésia Catòlica se'ls ha de batejar totalment perquè no són trinitaris i un altre canon els que es diuen càteros, és a dir, purs si us en dic això són com els càteros posteriors, els britans i tot això si venen alguna vegada a l'Iglésia Catòlica aquest sant i gran concili li ha pogut determinar que rebent la imposició de les mans permaneixin en el clergue perquè si el clergue es continua a estar mal però aquests els és necessari que confessin per escrit que reben i segueixen tots els dogmes de l'Iglésia Catòlica i apostòlica això és això és què serà la Trinitat no, això és que admetran estar en comunió amb els que s'han casat dos vegades, els que s'han tornat a casar, se tiene una cosa que también tertuliana de si van a escuchar el pequeño chisco y que entrarán en unión a Mosca en la persecució en què hi ha. Perquè quan els que diuen que trampa a la persecució certificats falsos de que havien adorat en ídols o els covards no recordeixen la secundària quan se'ls hi passava la por és complicat s'ha una penitència pública i els tornaven a negre i aquest és el que és Una de les causes últimes de la separació d'Orient va ser que el papa va aprovar la tetragàmia d'un emperador del segle XI. Un emperador que se li morien les dones i no tenia fills i volia tenir fills i anava casant-se. I llavors el patriarca es va empipar i va escorcolgar i doncs ell va pelar a Roma i el papa va dir no, les corrupcions són lícites. És morta la dona, qüestió de les corrupcions. I llavors això va causar molt escàndol popular. Uno de los escándalos contra el papado es que aprobó las cuartas nupcias. No las quito, las cuartas. Es lo que este escándalo popular contra las cuartas nupcias de un emperador, que el patriarca de Constantinopla excomulgaba y el papa bendecía o probaba, fue uno de los argumentos de Miguel Ceruario para la separación. El Oriente es muy delicado. Las causas profundas son muy graves, como leemos, porque si entre Oriente y Occidente no hubiese habido más diferencias que los del siglo IV, pues con hacer ellos un examen de conciencia a ellos y nosotros decirles que no nos acordamos más como ya no se acordó Atanasio y Damaso, pues aguantaríamos, hubiéramos aguantado 2000 años más. Pero después Occidente, a mi juicio, hizo otras cosas. Esas no se las han perdonado nada y son difíciles. ¿Occidente? Sí, Occidente con Oriente y otras cosas. ¿Falta de caridad? Transición con los cultos influyentes e importantes, dejando en la neta al pueblo sencillo, que a veces tenía una actitud más cercana a Occidente. Esto que hizo Atanasio bien hecho, después se ha hecho porque en Occidente no trajo escándalo ninguno que se dijesen tres hipóstasis, porque no, la Trinidad no se perdió por aquí. Pero en cambio, después, en algunos momentos muy trágicos, en Occidente veían mal cosas muy ortodoxas que decían los orientales que habían seguido más fielmente a San Atanasio y San Cirilo, sí, para que no se enfadasen los que eran, tenían simpatía con esto. No sé si me explico. Sí, sí, como sí. Si en el siglo IV hubiera habido un papa, que no en el caso de claudicar en la cárcel por debilidad, sino que toda su política eclesiástica hubiera sido de humillar la terminología de Atanasio y prestigiar la terminología de Antioquía. Entonces, pues, lo que pasó en el siglo V hubiera pasado en el IV. Es que Egipto, después de defender la fe, muy bien, se hubiese cansado. No sé si es que esto se verá después en Calcedonia y en los conflictos siguientes. Pero, pues, la tensión con Oriente es compleja y esto del cisma de Antioquía es que no. La razón la tienen Roma y los micenos de Antioquía y los micenos de Roma, no desde Roma con ellos.